hecho la gira desde Arica a Puerto Montt, viendo que el género tiene una aceptación tremenda de la gente y esperamos verlo reflejado hoy día y mañana cuando pasemos a la cena. Bueno, yo muy contenta, es la segunda vez que participo en el himno, la primera vez fue cuando tenía 12 años y con Fernando Ubiel interpretamos la canción de aquel tiempo, así que contenta de ser parte de varios años de Teletón, estar en la Teletón, bueno, cantando hace mucho tiempo y por segunda vez en el himno, con los Chiquillos Crónica, con el Daniel, con el Pollo, y contenta de ser parte de esta canción que incentiva algo que nos une a todos los chilenos y nada, feliz de seguir estando en la música y representar a la gente de Chile, de alguna manera. Nicole, de Julio Verdejo, Radio Imagen, acá. ¿Dónde? Acá, mija. A ver, bueno, que estoy chiquitito. Ahí, ahí. Nicole, ¿qué te has sentido estar con el grupo Crónica y en esta Teletón? ¿Cómo te has sentido actuando con ellos? Los chiquillos, muy buena onda. Yo no estuve en toda la gira, pero sí fui parte también de la gira. Nos encontramos ahí en algunas oportunidades, en el norte y en el sur. Así que lo pasamos bien, son muy simpáticos. Me han enseñado algunos pasos de reggaetón. Me pego un poquito ahí el perreo. Y nada, pues toda la música siempre es bienvenida y unir las voces, los estilos en una causa tan, tan importante, como decía antes, que nos une a todos y que nos orgullece, la verdad. Bueno, aún de conocerlo, ha sido muy entretenido. Así que... buena onda, chiquillos. Nicole, nos acaba... Hola. La mano. Allá. Oye, nos acaba de contar que es segunda vez que interpretas el himno. Del primer himno, ¿nos podrías cantar un par de frases solamente para poder recordarlo? Eres bien malo conmigo. Bien malo, no me acuerdo. Imagínate, 12 años. Algo de la letra que te haya impactado de esa época. Me quieres matar. Nada. La verdad que no lo recuerdo porque han pasado varias teletones, varios himnos, que no los canté, estuve presente. Eres malo, maldadoso. Disculpen, pero no, la memoria no da hasta ahora. Diga, buenas noches, Nicole Miriam Mondaca de Radio La Voz de Petorca. Quisiera consultarle a ustedes si tuvo dificultades el hecho de poder conjugar en una sola canción ritmos tan diferentes como el reggaetón, tú que canta más pop y José Alfredo Fuentes que canta baladas, música romántica. ¿Tuvo alguna dificultad conjugar de todo este estilo en un solo himno? Bueno, yo creo que no, que se vio como bastante bien. Los chicos cuando grabamos el tema, me acuerdo que estaban ahí haciendo la letra y ensayando y bueno, cambia el ritmo en esa parte para que ellos pudieran hacer como su rapeo ahí libremente y la canción es una canción popular, es un estándar de una canción popular, así que para nosotros como cantantes, el Pollo y yo, no fue algo tan complicado. Yo creo que para ustedes que se les dio, a ellos les dan un ritmo, un tempo de reggaetón y se lanzaron los chiquillos fácilmente, así que fue un desafío interesante. Definitivamente, levántate, ven, sígueme, ven a esta fiesta y dime, yo estoy. Ese sí me acuerdo. ¿Tú te acordáis de algún himno? ¿No? Ay, ay. ¿Y el de ahora? Tampoco. Ay, ay. Dime, yo estoy. Chicos, buenas noches. Emilio Reisas, medio grupo Faini. La pregunta para cualquiera de ustedes, por estos días también se está desarrollando la Teletón Mexicana. Tuve la oportunidad de ver el videoclip del himno del País del Norte y me da como la sensación de que el himno que se hace para las teletones chilenas cuenta con más producción, que cuenta más con el respaldo de artistas nacionales comparado con los otros países que tal vez llevan menos trayectoria que la teletón chilena. ¿Cómo lo ven ustedes desde el punto de vista de la interpretación del himno, que no es un desafío menor porque tiene que verse representado a todo lo que es la teletón y ante todo el país? Bueno, yo creo que se va dando de distintas maneras. A nosotros, no sé cómo fue, a los chiquillos nos llamaron, nosotros aceptamos, no sabíamos hasta que nos encontramos en el estudio. Por lo menos yo no sabía con quién iba a estar. Yo acepté así abiertamente, pero yo creo que se va dando dependiendo de los productores, de cómo quieren enfrentar el himno. No he escuchado el de México, pero si bien es cierto, creo que el del año pasado también no habían tantos para la Denise, ¿no? No había tanta gente. Creo que por ahí es más simple hacerlo con menos voces, por lo mismo que decían por acá. Pero no sé, hay distintas maneras de acercamiento para hacer un himno, o poner a mucha gente, muchos músicos, o reducirlo a menos artistas. Te lo decía porque el himno mexicano fue interpretado básicamente con voces de los propios niños de la Teletón mexicana. Ah, bonito. Por eso te lo decía. Si lo consideraban como un poco más producido por parte de la Teletón chilena, que los propios artistas nacionales se pongan con la interpretación del himno comparado con otros países. A lo mejor lo que tú dijiste antes, dijiste de hecho que la Teletón chilena de verdad lleva mucho más años, ¿no? Y eso también se ve reflejado en la infraestructura de todo, de verdad. Nosotros de verdad muy contentos de haber participado en este videoclip, que de verdad fue de primer nivel. De hecho, no sé si te gustó. Sí, lo pasamos bien, está muy bonito. Lo pasamos muy bien. Creo que, claro, como dicen mis compañeros acá, a lo mejor en países que está empezando, pero me parece muy interesante también que los propios niños interpreten un himno. Pero bueno, los artistas también debería ser bonito que empezaran poco a poco a involucrarse más en el himno, ¿no? A unirse. Sí. Hola. Acá, hola. Soy Raúl Cañete de Radio Somos de la Quinta Región y quería hacer la pregunta tanto a ti, Nicole, como a los chicos de Crónica acerca de si hicieron algún tipo de modificación propia a la canción. Y a ver si nos pueden entonar un poquito como para ponerle broche de oro ahora. Bueno, nosotros de hecho en todas las giras tirábamos un dembow, que es un ritmo de bombo y caja de reggaetón, y cantábamos la parte de nosotros, porque como Nicolás decía, ellos también tenían sus compromisos, y nosotros este año nos dedicamos igual de lleno a estar en todas las giras. Entonces, como de repente los chiquillos no estaban, nosotros lo hicimos una parte y queremos interpretárselo a todos ustedes, de verdad. Mira, ¿cómo dice? Así que vamos, Chile, uniendo los corazones. Así que vamos, Chile, esperamos tu aporte. Así que vamos, Chile, de día o de noche. Así que vamos, Chile, oh. Vamos, Chile, que se une Chile. A todo el mundo dile que con amor se vive. Y apoyar vive. Así que vamos, levántate, es necesario tu aporte. 24.500 raya 03. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. La conferencia de prensa entonces del grupo Crónica y Nicole, parte de los intérpretes del himno de la Teletón 2007. Gracias, aquí. Gracias. En directo desde el Teatro Teletón, medios Grupo Faini, en la Cruzada Solidaria de Chile.